mesa, señores, perdí lo que más quería. Era una medalla de oro que me dio mi madre un día. La jugué por un tequila, malaya la suerte mía. Un domingo en la mañana un amigo me avisaba que la mujer que yo amaba con otro hombre se casaba. Me dirigí a la cantina a ver si allí la olvidaba. Serían las 11 o las 12 o las 2 de la mañana. Borracho ya sin dinero, la sinfonó la tocaba. Me desprendí la medalla, que era lo que me quedaba. Dicen que yo llegué al baile cuando la aurora rayaba, y al ver en brazos de otro hombre a la mujer que yo amaba, le descargué la pistola cuando de mí se burlaba. Por eso tras de las rejas al cielo perdón imploro. Matarla no me arrepiento, aunque fue mi gran tesoro. Lo que lloro y lo que siento es la medallita de oro.